Fabiana, bienvenida. Camila Santos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Camila? Muy buenas tardes. Bueno, Fabiana, contanos un poco cómo recibieron esta nueva novedad, podríamos decirlo, con esta nueva ley de alquileres que bueno que se aprobó en el Congreso de la Nación. La verdad que muy contentos con el logro porque veíamos cómo venía toda la situación, los cambios que querían implementar el mercado inmobiliario, más la oposición, y bueno, y esto de que iba y venía la ley, bueno, nada, el golpe final fue victorioso para todos los inquilinos de nuestro país, así que contentos con eso. Y que también uno piense, bueno, siempre estamos, ¿no?, hablando de este tema. En lo particular, este año también fue muy movilizante en ese sentido. Como vos decís, digo, en un momento, bueno, querían dejar sin efecto a la antigua ley sí. Y no había una propuesta, digo, superadora. Y bueno, luego podríamos decir que se pusieron sobre la mesa y se aprobó esta ley. Vos decís que, bueno, beneficia a los inquilinos. ¿Qué sí. diferencias hay en respecto a la antigua ley? Y en el punto principal es el tema de la actualización. A ver, obviamente que cualquier ley es consensuada entre partes, ¿no es cierto? Más allá de después de lo que debatan en diputados o senadores los respectivos representantes. Pero el tema principal es que la actualización logramos que se hiciera, no va a ser anual, va a ser semestral. En el caso de la ley anterior, la actualización era anual. Con esta nueva ley va a ser semestral y esa actualización se va a basar en el índice que establece Casa Propia y toma como referencia al salario un porcentaje mucho menor. Para darte un ejemplo, una persona que estaba pagando 100.000 pesos cuando inicia su contrato, a los 6 meses tendría que pagar en el valor de actualización 130.000 pesos. Que, bueno, es muy distinto a lo que veníamos manejando con la otra ley, porque esta se basaba en el salario más el índice de inflación, y obviamente no íbamos a poder ganarle nunca porque la inflación en nuestro país ha subido y sigue subiendo elevadamente, y bueno, y los salarios no aumentan. Entonces era imposible poder ganarle a esa inflación. Sí, pero y también uno como inquilino, digo, también nunca íbamos a llegar a eso, ¿no? Digo, porque eso también era un punto que se peleaba bastante. No, imposible. Pero bueno, ese es el punto principal. Otra de las condiciones también que establece esta ley en sus artículos es que está prohibido poner el valor de la vivienda en dólar para alquiler. Eso es muy importante, porque teníamos muchísimos casos en donde los contratos, el valor de la vivienda estaba dolarizada y es imposible también ganarle. Sí. Así que, bueno, esa es otra de las cuestiones. Después, lo que continúa como con la otra ley son los contratos a 3 años y creo que no se me está escapando más nada. Bueno, y también el tema de pedir meses adelantados. Bien, sí, creo que uno hace no como un repaso y piensa, creo que la cuestión de la dolarización, los precios, creo que es un gran punto a favor, ¿no? Para quienes tienen que afrontar, ¿no? Porque digo, lo veíamos en un montón de noticias y en el día a día mismo, ¿no? Que estaban como esos precios dólar, entonces eso también no se va a aplicar esta ley, ¿no? Para las viviendas que se alquilen temporariamente, ¿verdad? No he visto bien todavía el proyecto final, recién hoy se promulgó, mañana ya entra en vigencia, pero vamos a sentarnos a leer bien cada punto para poder informar bien cómo sería. Pero tengo entendido que es solo para vivienda, porque los contratos son por 3 años, así claro. Que no creo que entren en esta los temporarios. Fabiana, y bueno, contanos un poco desde esta asociación cómo han venido en este tiempo manejándose con respecto a esto, digo, porque también vos vas a poder explicar mejor, ¿no? Pero la realidad, digo, y pienso en nuestra ciudad de Santa Rosa, ¿cómo viene la cuestión de la oferta y la demanda de alquileres? ¿Hay disponibilidad? ¿No hay disponibilidad? ¿Cómo está ese tema? La cuestión es a nivel nacional. En realidad, el mercado inmobiliario, desde el momento cero que se comenzó a trabajar con la ley vieja, ya ellos venían amenazando, ni siquiera estaba aprobada, y ya amenazaban con que iba a bajar la oferta. Es toda una jugada del mercado inmobiliario, obviamente, para meter miedo, y a su vez jugar con la necesidad de la gente, porque todo el mundo se desespera por conseguir una vivienda para alquilar, juegan con los precios, que esa es otra de las cosas que no pudimos lograr dentro de esta ley, ni tampoco con la otra, el tema del precio al inicio del contrato. La ley no estipula en ninguno de sus artículos a que reglamente el precio del alquiler para inicio de contrato. Esto pasa con esto y pasaba con la ley vieja. Eso para que quede claro, porque muchos por ahí se enojaban y decían: la ley no sirve para nada porque al final los precios de los alquileres, cuando tengo que firmar, están por las nubes. Claro. Es que la ley nunca implementaba esa regulación en especial. Sí, queda como a merced, ¿no?, de cada uno, digo, exacto, porque en su momento por ahí, exacto, había como una diferencia de, bueno, abismal. En el centro por ahí cuestan un poco más, en determinadas zonas de la ciudad no, digo, pero hoy en día no hay como un parámetro para decir qué es más barato y qué es más caro, digo, porque pasa eso, ¿no? No porque tenés, nos encontramos todos los santos días con alquileres de monoambientes que no bajan de los 100.000 pesos. Un monoambiente, o sea, es una locura. Más que nada por la situación del país y por el bolsillo de todos los argentinos, porque no tenemos, la gran parte de los argentinos no tienen un trabajo estable, no tienen un trabajo en blanco, cobran en negro, no tenés un recibo de sueldo para presentar. El tema de las garantías es terrible tener que alquilar en Argentina. Por eso es que nosotros luchamos tanto porque comiencen a haber leyes y a proteger un poco más los derechos de los inquilinos. Y acá es donde entra también ese conflicto con las inmobiliarias. Obviamente que no va a haber ley alguna, ni reglamento, ni proyecto, ni nada por haber que a ellos les convenga, siempre y cuando estén siendo favorecidos los inquilinos. Sí, que ese es un poco el punto, ¿no? Y a veces por ahí también es difícil encontrar un punto medio y decir, bueno, que salgamos favorecidos todos, ¿no? No, ellos tienen que ganar siempre. Nunca puede ganar el inquilino. Siempre tiene que ganar la inmobiliaria. Y bueno, en base a esto también estamos solicitando urgente reunión con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, para que nos dé una reunión y nos explique cómo van a llevar a cabo la implementación de la ley, para que realmente se cumpla, porque ya tenemos denuncias de contratos que tienen que ser firmados ahora en estos días, supongamos en el día de mañana, y ya están avisando que no se adhieren a la ley. A ver, no es una elección. Claro, hay que respetarla. Una ley la tenés que respetar, es así. Y si en el caso de que suceda, le sucedan este tipo de situaciones a cualquier persona que vaya a alquilar, que no, ese contrato no esté bajo la reglamentación de la ley, tiene que denunciar. Fabiana, y esta reunión que planteás que van a tener, justamente también es porque no hay algún organismo específico o alguien que controle que se respete o no esta ley. Exactamente. Están las organizaciones, pero bueno, no todas tienen el peso, vengamos a decir, de lo que tendría un sector dentro de el gobierno que realmente haga valer la ley y que pueda llevar a cabo una especie de iba a decir fiscalización, pero no es la palabra esa, sino sí, como control, ¿no? Claro, de poder controlar de que realmente se cumpla, no sé, de si tenés que firmar un contrato, que puedan llevarlo a determinada oficina y te digan, bueno, sí, está, para que lo puedan llevar adelante, y si no, bueno, si no está bajo las condiciones de la ley, hacer la correspondiente denuncia y que tome cartas en el asunto el Estado. Claro, y también lo pienso porque creo que nos atraviesa todo el país en general, ¿no? Pero la cuestión de la vivienda es un tema y un problema Y también pensándolo desde el lado de los inquilinos, que por ahí uno no en la, no sé, piensa en la desesperación de encontrar, ¿no?, un departamento, una casa para alquilar. También por ahí uno no se detiene a ver si están respetando la ley o no. Y también lo pienso desde el lado de que por ahí a veces no contamos con toda la información suficiente para. Claro, sí, eso es verdad, que muchas veces uno en la desesperación acata toda la normativa que te da la inmobiliaria, porque ellos, ¿qué te dicen? Si no te gusta, andate a buscar otra cosa. Entonces uno agacha la cabeza, cierra los ojos y hace lo que la inmobiliaria les está pidiendo, pero para eso hay que denunciar. No tienen que, ya basta de dejar que nos sigan pisoteando, porque para eso tenemos leyes. Hay una ley nuevamente que está reglamentando los contratos de alquiler y que está favoreciendo al bolsillo del inquilino. Fabiana, ¿cuál es alguna otra cuestión, algún otro punto que crees que hace falta que esta ley contenga o que, bueno, no lo tenga en cuenta? Y es eso que precisamente que te hablaba del tema del precio para iniciar un contrato de alquiler. Porque también está mal dicho el término renovación. En realidad vos volvés a iniciar un contrato nuevo. Terminaste tu contrato, se te cumplieron los 3 años, se te terminó el contrato y tenés que iniciar, querés seguir viviendo en esa misma casa, en ese mismo departamento, y vas a iniciar un contrato nuevo. ¿Por qué? Porque ese contrato va a tener otras cláusulas, seguramente te pidan nuevas garantías y demás cuestiones. Obviamente siempre bajo la ley, ¿no es cierto? Pero nunca es renovación. Y esa renovación también no va a estar reglamentada el precio del alquiler por la ley. Y como no, al no haber una reglamentación ahí, obviamente que las inmobiliarias y propietarios elevan el precio al 100%, inclusive superando ese 100% del último mes de alquiler que vos pagaste. Y es una barbaridad. Ahí tendría que haber también un control por parte del Estado. Fabiana, ustedes desde la asociación están brindando asesoramiento, digo, la gente se ha acercado ante alguna consulta, duda, ¿cómo viene ese tema? Sí, todo el tiempo estamos recibiendo consultas, inclusive también hemos tenido que asesorar en cuanto a denuncias y demás, pero sí, eso es siempre está la página de la Organización de Inquilinos de La Pampa, que es desde ahí donde se contactan. Tienen el botón que los redirige a WhatsApp y si no por llamada. Pero sí, todo el tiempo estamos tratando consultas de los inquilinos. Y qué importante, ¿no? Digo que ustedes y su función que cumplen, porque justamente no esto que hablábamos, ¿no? Por ahí uno no tiene toda la información correspondiente o es la primera vez que tiene que alquilar, entonces pienso que está bueno, ¿no?, poder contar con este acompañamiento y esta información, ¿no?, que ustedes brindan. Sí, tal cual. Importante también leer bien, pueden entrar a la página de la organización y ver cómo son los pasos de esta nueva ley, qué es lo que tiene que estar en tu contrato de alquiler. Y ante cualquier duda, si tenés ya, estás por firmar un contrato y ves que hay algo que está mal, por favor no firmen nada, porque una vez que firmaste después es difícil volver hacia atrás, porque uno ya está prestando consentimiento. Entonces, siempre pedimos que por favor lean bien antes de firmar y ante cualquier duda que se asesoren, pueden ir inclusive a Defensa del Consumidor también, allí los van a poder ayudar de igual manera, así que nada, que estén atentos nada más a no firmar cualquier cosa. Fabiana, bueno, te agradecemos como siempre tu disposición y estos minutos aquí al aire de Primera Tarde. Y bueno, estamos en contacto y bueno, viendo cómo se va a desplegar esta ley y bueno, esperemos también que se cumpla, ¿no? Una cosita que necesitamos aclarar también. Sí. Los contratos que ya estaban funcionando con la ley vieja continúan con la ley vieja. Bien. ¿Sí? La ley empieza tiene vigencia a partir de mañana, por ende todos los contratos firmados a partir de la fecha tienen que ser bajo la ley nueva. Por consiguiente, los que ya están efectuados continúan con la ley vieja. Perfecto. Entonces, a partir de mañana que entra en vigencia esta ley, los contratos que se firmen mañana, el resto sigue igual. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Fabiana, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Buenas tardes.